Habilidades que pueden hacer crecer tu salario. Artículo de Darinka Rodríguez, escrito para El Financiero el 26 de octubre del 2014. La penetración de la tecnología a las actividades cotidianas hace necesario que las personas se especialicen o capaciten en temas como programación aplicada, movilidad, big data y análisis de conglomerado de datos. Este tipo de habilidades permiten tener sueldos hasta 3 veces superiores al promedio. Ciudad de México. El mundo laboral es cada día más competido, por lo que contar con una licenciatura es insuficiente ante el desarrollo de las tecnologías de la información y la llegada del Internet de las cosas, es decir, la capacidad de los objetos de estar interconectados según las necesidades del usuario. De acuerdo con especialistas consultados, invertir en habilidades adicionales a lo que ofrecen los planes de estudio brinda un retorno de inversión atractivo que se traduce en sueldos 2 o 3 veces más altos que una persona que no posee estas capacidades, quienes se prevé estarán fuera del mercado en un lapso de 3 a 5 años. Habilidades de programación y de tecnologías de la información aplicadas a ciencias médicas o ingenierías son las aptitudes que se recomienda adquirir. En tanto, para las carreras más tradicionales, se sugiere una minuciosa especialización enfocada en tecnología. El Reporte Laboral México 2014, elaborado por la consultora Hays, indica que hay factores que afectan directamente el perfil para mejorar las expectativas respecto a la demanda del mercado laboral. Actualmente, lo más importante que un candidato debe tener en la mente para aspirar a un mayor salario son las capacidades que lo hacen distinto frente a su competencia, señala el estudio. Sergio Carrera, director general de Infotech, dijo que quienes estén capacitados en tecnología y programación aplicada al Internet de las cosas, movilidad, Big Data y el análisis de conglomerados de datos pueden ganar de 2 a 3 veces más que quienes no cuentan con estas capacidades. Una persona que no se pone al día en ello es una persona que podrá generar soluciones, pero que perderá valor en el mercado. Las grandes oportunidades de negocios es en donde estén estas capacidades si eres una empresa, o la posibilidad de tener los mejores sueldos si te contratas, señaló en entrevista. Agregó que existen varias iniciativas para que los estudiantes o profesionistas puedan capacitarse en estas áreas, ya sea que se incluyan o no en sus planes de estudios. Remarcó la relevancia de la capacitación en estas áreas para dar valor añadido a la fuerza de trabajo. Especialización y tecnología. Aun cuando se haya estudiado una licenciatura o ingeniería tradicional o no enfocada en tecnología, existen aptitudes y habilidades que pueden darle al profesional un valor adicional que le permitiría solicitar una mejor remuneración. Raimundo Tenorio, director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, precisó que aun cuando se estudia una ingeniería o licenciatura, se prefiere a los profesionales especializados. Un licenciado en Economía y Finanzas también debe tener la capacidad de manejar tecnologías de la información adaptadas a su trabajo, además de las llamadas habilidades blandas, como la dirección gerencial, capacidad oral y escrita y competencias lógicas, dijo. Asimismo, Carrera destacó que para todas las áreas se prefiere el desarrollo de estas habilidades suaves, que permitan el intercambio de opiniones y el trabajo en equipo, el dominio del idioma inglés y la capacidad creativa para solucionar problemas en el área de trabajo.